bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Isla de la Artía en el 107.5. Vamos a comenzar hoy con The Courage, ese dúo, aunque no lo parezca, que va a estar de nuevo por estas tierras, concretamente en Gasteiz el próximo sábado 17. Vamos a empezar a escuchar a The Courage con este tema, por ejemplo, Tough Like That. Y es que aunque no lo parezca, son un dúo, una pareja formada por Flavia y Martín Curry, ambos. Una brasileña y un danés que, bueno, se encontraron hace mucho tiempo en un concierto y al final, pues bueno, han acabado juntos con un hijo en común y unos cuantos discos también. El último de ellos es Back in Mono, una obra pues que en la que quisieron imitar un poco pues ese muro de sonido de Phil Spector de los años 60, y la verdad es que pues con sus limitaciones, me imagino, de presupuesto, pero han conseguido un muy buen resultado. Todo ello también, bueno, supongo que gracias a los productores Soren Christensen y C.T. Levin, y luego una tercera mano, la del japonés Seiki Sato, que se ha encargado también de la mezcla y que debe de ser un friki de ese muro de sonido espectoriano. Pues eso, The Courage, vais a poder verles este próximo sábado, el sábado 17 de diciembre, dentro de esas celebraciones que tiene el Ángel Dorado por su aniversario. Pues concretamente ese sábado va a haber conciertos al mediodía en esas sesiones de Bermud, concretamente con The Courage a eso de la una o así, Y luego por la noche, Doctor Explosion, que de esos vamos a hablar después. Pero de momento vamos a seguir disfrutando con más temas de estos, de este dúo. Que además, por cierto, también podéis disfrutar de los temas. Siempre se han. La verdad es que siempre han hecho vídeos muy chulos. Pero en esta última época, con este Back in Mono, han hecho unos cuantos vídeos dirigidos por un tal Morten Madsen, que de alguna manera, igual que su, pues bueno, sus grabaciones, no creo que hayan pues tenido un presupuesto enorme, pero con pocos detalles y con buen gusto, la verdad es que consiguen pues unos efectos muy chulos. Back in Mono es el LP, y ahora mismo además han rescatado caras B y temas descartados de esas sesiones. Y bueno, se llama pues eso, Back in Mono B-Sides and Outtakes, y precisamente de esas sesiones vamos a abrir pues este tema que vamos a escuchar ahora mismo, que se llama Talking About My Baby, The Courage. Talking about my baby, always on my mind. I know that he's the sweetest man that you can find. Tema en el que además también cantaba Martín, que normalmente no suele hacerlo porque bueno, ella es la cantante y guitarrista, y luego él bueno se encarga de la batería en la banda. Lo que pasa que bueno, pues en el disco han metido unos cuantos instrumentos más creando este sonido, pero bueno, en directo está claro que pues son ellos dos solo, con un sonido mucho más directo, y precisamente vamos a escucharles en uno, pues en un directo que sacaron hace unos cuantos añitos, en el 2017, Alive from Tambourine Studios, un disco en el que, bueno, grabado en Suecia, y que pues se les ve bastante más rápido, bueno, quizás con menos florituras, por decirlo de alguna manera. Es más, este tema que vamos a escuchar, The Boy I Love, es un tema que luego han recuperado y han ralentizado bastante, pero en aquella época, bueno, y en directo me imagino que también lo tocarán así a toda caña. The Baby I Love, The Courage. Next song is dedicated to the boys I love. This is like a motherfucker. One is you. This is me. Que estarán, como digo, a la una o así en el Ángel Dorado, pues el día 17, el sábado, y por la noche estarán Doctor Explosion, que vienen con nuevo disco después de unos cuantos años, más de una década sin sacar material nuevo, y que estarán acompañados por dos bandas, E-Merche, una banda que tiene un disco pues también recién sacado este año en folk, y Los Ácidos, harán de teloneros de Doctor Explosion, que como digo tiene nuevo disco, se llama Superioridad Moral, y a ver, igual es demasiado pronto, pero es una gran vuelta por la puerta grande de Jorge Explosion y compañía. Vamos con uno de los singles, Insatisfacción. Me muerdo la lengua, no puedo decidir contra mi voluntad. Pues sí, han pasado 12 años desde que sacaran el Hablaban con Frases Hechas, cuando eran todavía, bueno, entonces eran trío, casi siempre han sido un trío, pero ahora vuelven en formato cuarteto, con la sección rítmica de Cooper, por cierto, y bueno, con un poco más, el pelo más largo, algo de barba, y con un disco que, bueno, al final, pues, aunque no hayan sacado discos en todo este tiempo, siempre, pues bueno, el nombre de los Circo Perrotti, el estudio que montó en Asturias Jorge, pues siempre suena de vez en cuando en el programa. Y luego parece ser que durante todo este tiempo también ha estado viajando, ha vivido en Austin, donde, pues bueno, ha visto que la actividad musical es bastante más, más grande y, bueno, de bastante más nivel, me parece que por aquí. Y bueno, ha vuelto, y ya os digo, con un nuevo disco, este Superioridad Moral, que tiene, aparte de sonidos, pues bueno, garajeros y muy guapos en todo el disco, pues tiene luego también esa forma de cantar y esas letras tan salvajes y tan especiales del amigo Jorge Explosión. Vamos a escuchar, porque bueno, es que los títulos, por ejemplo, El día que David Bowie murió, por ejemplo, Vestir de mujer, La polilla, Mi lista de cosas que hacer, o este Paleto, que como fin de disco también, pues, está muy guapo. Bueno, es una versión de un tema de un cantante de country, They Call Me Country, era el tema original, y el cantante era Sanford Clark, uno de estos cantantes de country que, bueno, que quizás pasaron sin mucha gloria. Vamos con su versión de Doctor Explosión, Paleto. Me gusta pagar por hacer Doctor Explosion y este nuevo disco llamado Superioridad Moral. Mientras estaba en Estados Unidos debió de estar tocando además, pues bueno, con gente como los Schizophonics en San Diego, luego en Austin también con un montón de bandas, y han fichado, bueno, este disco lo ha sacado Slovenly, el sello de Nevada, un sello que, bueno, aquí ya también suele sonar bastante a menudo, y que también se va a encargar de sacar el próximo EP de la banda valenciana Podium. Ya sacaron su primer disco y eso, están, pues en breve sacarán un nuevo EP, pero de momento pues han puesto un tema que es muy potente, una coraza, son Podium. Podium, con lo que será eso, un tema de su próximo EP, y que por lo visto han sacado pues de un tour que han hecho en el norte de América durante este pasado verano. Pues vamos a escuchar alguna de las novedades que ha sacado otro de esos sellos que suelen tener pues muy buen material, Chaputa Records, portugués, que van a sacar el nuevo disco, como suele ser también habitual, de Los Maharajas. Se llama Rock and Roll Graduates y precisamente así es el título del single que han escogido para presentarlo. Son de Maharajas. Every grade, playing hooky to play music, never getting laid. And then the principal tells me, says our future's about to be made. He says we're rock and roll graduates, yeah, we're rock and roll graduates now. All right. With detention, no more cutting class, no more dropping out now, we're about to pass. Hey Professor Haley, we'd love to stay, but we're about to be famous, soon getting late. You see, the principal tell me, pinta tiene el disco nuevo de Maharajas, Graduados del Rock and Roll, en el cual en principio debería de ser pues cada tema casi dedicado a un género distinto, pero me parece que lo más que se alejan del garaje y del power pop así debe de ser un tema que deben de hacer de country, creo. Pero bueno, da igual. Muy finos están aquí los Maharajas con pues bueno, toda esta peña que han estado en bandas bueno, pues de Suecia legendarias como los Strollers o los Magots, que después vamos a seguir hablando de otro Magot. Pero que eso, con este nuevo disco, en el cual además parece ser que además pues bueno, han decidido cantar todos un poco, aparte de Matías Lidia, que es el cantante oficial y guitarrista. Y bueno, vamos a escuchar el otro tema que dejan escuchar, que es este Another Lover. This time, X buttercup, I don't need another lover. Just need me to recover from you. You took my money, you took my pride. Only hate is left, she put aside. You're a ghost girl, but I didn't see. You got bruised for feet, a stupid me. I don't need another lover, just need me to recover from you. Lover, I just wanted to recover, that's true. Tell me where you're going, tell me where you're heading today. I really need to know it, so I can go the other way. Love in vain, except for misery and lots of pain. I don't need another lover, I just need me to recover from you. There were highs and there were lows. You gave me some of my biggest flows. Well, I'll be gone this time, be gone for good. Don't hesitate now, guess it's understood. Don't need another lover, I just need me to recover from you. I don't want another lover, I just want me to recover, that's true. That's what I'll do, that's what I'll do. Enough of you, it's really true, enough of you. Los Maharajas, que llevan ya unos cuantos añitos juntos, y este pues es aproximadamente, sin contar mini LPs y demás, el séptimo LP de la banda. Y como digo, aquí estaba Jens Lindberg, que en los inicios de los Magots, otra banda garajera de Suecia, pues bueno, que estaba en esa banda al principio, y el otro pues sería Måns P. Meinson, guitarrista y cantante de los Magots, aparte de otros muchos grupos, que en los últimos años pues bueno, ha montado una super banda, Strength Brew, aunque en realidad bueno, tiene toda la pinta por aquello del nombre, que el que lleva un poco el cotarro es Keith Strength, el cantante, bueno, uno de los dos cantantes de los Flintstones. Pero bueno, la cuestión está en que Chaputa Records sacó hace un tiempo un single como pues bueno, una pequeña muestra de lo que hacían juntos, y ahora pues han sacado un LP completo, este Too Far North, que vamos a ir empezando escuchando, por ejemplo, pues uno de los temas Normalmente se reparten entre los temas cantados por el de los Maggots, que es este, y otros cantados por el de los Flintstones. Vamos a empezar con este Catnip. Que lo parezca, no eran los Maggots, porque, bueno, que yo sepa, de momento los Maggots no están activos, pero era así el cantante Mans P. Manson, cantante de guitarra, que junto con Keith Strang, que también se encarga de las guitarras y de las voces en la mayor parte de los temas, decía supergrupo estos Strange Brew, porque cuentan con el batería Robert Erickson, que es el batería de los Helicopters, que no sé si os suenan, y Jim Hirnegan, el bajista de pues unas cuantas bandas, pero quizás lo venden como que es el bajista de The Solution, el grupo este que formaron pues Nicky Helicopter con Scott Morgan, esa leyenda de la guitarra también. Pues eso, un supergrupo que han sacado este nuevo disco y que vamos a quedar con uno de los temas que canta Keith Strang, el de los Flintstones, este Full Beach. I have two words I want to share with you. When in doubt, when in doubt. Two words I'm gonna give to you. When in doubt, when in doubt. Alright! un disco este de los String Brew que han grabado en Estocolmo, y de Estocolmo a Helsinki en Finlandia, que es el grupo que vamos a escuchar ahora mismo, los Toxics, una banda que pues precisamente también en Chaputa Records han sacado su primer primer disco en Chaputa, pero segundo del grupo. Antes de ello habían sacado un single, Dirty Little Cigarette, del que vamos a escuchar pues no la cara A sino la cara B, Talk Too Much. Son Toxics. Potente tema que se ha quedado fuera del disco, Place Called Razor's Edge, como que no, bueno, aunque no tiene nada que ver con el tema ni el disco de AC/DC. Los Toxics, que nada, eso, han sacado un disco pues así bastante con un toque power pop, pero bueno, también pues algún que otro detalle que les aleja un poco de ese power pop. Que no me gusta nada a mí. Vamos, The Toxics, y precisamente el tema que lleva título el álbum, Razor's Edge. Esos eran los Toxics desde Finlandia. Seguimos, o sea, acabamos ya, porque no da tiempo para más, con una buena noticia. Atomic Suplex, no es que tengan disco nuevo, o por lo menos que yo sepa, pero al menos han sacado pues otro tema de esos breves que suelen hacer, y concretamente pues aparece en una recopilación llamada Country Psicosis volumen 1, que ha sacado un pequeño sello, porque bueno, acaban de comenzar, Little Water Records, un sello holandés que nada, cuenta con la referencia de un 10 pulgadas, y este recopilatorio que pues bueno, intenta reunir a una serie de bandas en torno a pues a Holanda, hay algún suite, hay grupos de Suiza, bueno, vamos, está el reverendo Bitman concretamente. Luego están también Sin City, una banda que pues no sé si en el próximo programa, pero en algún otro hablaremos de ellos, porque son parte de los Cavemen de Nueva Zelanda, pero haciendo country, y encima producidos, no en este tema, pero en el disco que han sacado, producidos por Delaney Davidson, lo cual, bueno, no deja de ser un poco todo muy raro, pero habrá que escucharlo. Pero bueno, la cuestión es eso, que es un montón de bandas, y entre ellas, pues Atomic Suplex, que la verdad, country, yo no sé si es el primer tema, me parece que sí, el primer tema que hacen. Y bueno, se llama Longhorn Train Break, y encima no solo es country, sino que encima es un dueto. Ahí es nada. Atomic Suplex. Todo programa en el que hay un tema de nuevo de Atomic Suplex es un programa que ha merecido la pena. Ahí estaban, haciendo country en un recopilatorio holandés. A ver si en breve, pues ya de una vez sacan nuevo disco, que sería todavía el tercero. Y no sé si entre los tres llegarían a la media hora, pero bueno, lo importante es que ahí siguen. Atomic Suplex, y qué más, aparte de los conciertos que he comentado a lo largo del programa, discípulos de Dionisos van a estar tocando con Agur en la Capilla de Bermeo, también este sábado 17. Y luego, por comentar, en el Daba Daba, este jueves 15, van a estar en el Daba Daba de Donosti, van a estar los Collapse, una banda australiana que deben de estar ahora en Europa, y que, bueno, pues si os hacéis una idea, han sacado el nombre de un tema de los Strusanden Neubaten, o como se diga, en el grupo de Blixabargel, y hacen pues eso, un post-industrial así como con noise, un poco siniestro y tal. Vamos, la típica banda que podría encajar perfectamente, yo creo, en el MEM de aquí de Bilbo. Y bueno, van a estar tocando ahí en el Daba Daba el jueves 15 de diciembre. Y nada, dicho eso, esto ha sido Shit en la Irola Irratia. Hasta dentro de 7 días. Agur.